Llevar a los chicos al colegio sobre la hora te conviene, porque no tenés que sociabilizar con otros padres en la puerta. Pagar tus facturas en Pago Fácil también te conviene, porque pagando 10 facturas te llevas una mochila increíble para tus chicos. Las facturas que pagues desde la nueva app Pago Fácil también participan. Descárgate la app Pago Fácil, te conviene más. Consultar bases y condiciones en pagofacil.com.ar.